haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días, amigas y amigos de América Latina, el Caribe y el mundo que nos escuchan a esta hora de la mañana en todo el continente. Desde Caracas, Venezuela, les saludamos Richard Altuve en la asistencia técnica y el señor Héctor Escandel, darles todo lo que es noticia a esta hora. De inmediato, nuestros titulares, cuando llegamos al martes 6 de enero del año 2015, Día de Reyes, feliz Día de Reyes. Analistas en economía están buscando expresiones para el viaje de Maduro a China. Atención, porque continúa la crisis en México con respecto a los periodistas. El balance es poco favorable para los profesionales de la comunicación. Atención, porque se registran altos índices de despido y suspensiones laborales en Honduras. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. De inmediato iniciamos la ampliación de nuestros titulares. Recientemente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, partió rumbo a China en busca de un auxilio económico que ayude a paliar la situación en el país después de la caída abrupta de los precios del barril de petróleo. El economista en materia internacional, José Toro Hardit, analizó junto a medios de comunicación internacionales la visita del presidente al país asiático. Prácticamente el 96% de todos los ingresos en divisas provienen de la exportación de petróleo. Pero en este momento resulta que en Venezuela no solo está cayendo el volumen de producción petrolera y las exportaciones, sino que también está cayendo aceleradamente el precio del petróleo. El gobierno no tomó previsiones ante la posibilidad de una situación como esta. En este momento, Venezuela no tiene ningún ahorro disponible para enfrentar esta situación. Eso lo conocen la banca internacional. El gobierno tiene que tomar algunas medidas, como serían, por ejemplo, aumentar el precio de la gasolina. La gasolina en Venezuela es la más barata del mundo, pero el gobierno teme los problemas sociales y políticos que puedan derivarse de un aumento del precio de la gasolina. Nadie le quiere prestar a Venezuela. El interés que Venezuela tiene que pagar en este momento por financiamientos internacionales es el más alto del mundo, y probablemente el presidente se encuentra en la urgencia de encontrar quien pueda ayudarlo a financiar la deuda o a proporcionarle recursos adicionales. Entonces va a China tratando de conseguir apoyo de China. El problema es que hasta el momento China ha venido ofreciendo apoyo a cambio de garantías reales, y eso está prohibido en la Constitución venezolana. A esta hora en Venezuela se mantiene una alta expectativa por unos anuncios económicos, reformas que tendría que hacer el presidente de la República y que anunció desde el pasado 2014. A finales de año aseguró que el día 3 de enero haría en referencia a estos anuncios. Sin embargo, partió a China dejando la tarea al gabinete económico, que hasta este momento no se ha pronunciado al respecto. A esta hora de la mañana vamos hasta México, porque allí las garantías de seguridad para los periodistas, los profesionales de la comunicación, cada vez están más bajas. Cerraron el año 2014 con un alto índice de violación de derechos a los periodistas. Vamos con el informe a Boca de Polen. Buenos días, América Latina. 2015 inicia con la muerte de periodistas. El pasado 15 de diciembre, el informe anual de la campaña Emblema de Prensa que dio a conocer que tan solo en 2014 habían sido asesinados un total de 128 periodistas en 32 países. El año que finaliza ha sido terrible para los periodistas, declaraba el secretario general Blaise Lempe. Israel ha sido el país donde se ha producido el mayor número de víctimas, con un total de 16 periodistas asesinados durante la ofensiva militar en Gaza. Siria se situaba en el segundo lugar por el número de víctimas, con 13 periodistas asesinados. Pakistán estaba en tercera posición con 12 periodistas, la mayoría de ellos en las zonas tribales próximas a Afganistán. En el sexto lugar se encontraba México con 8 periodistas asesinados. En el transcurso de los últimos 5 años, de 2010 a 2014, en total 614 periodistas fueron asesinados, o sea 123 por año, lo que es igual a una media de 2.4 por semana. Este año que iniciamos, 2015, no hay muy buenas noticias. Medios estatales y nacionales dan cuenta del inicio con la muerte de una de las periodistas y otro periodista desaparecido. Se trata de la ex reportera de cultura y espectáculos de Televisa en Nayarit, Yasmín Martínez Sánchez, y su esposo Alejandro Ramírez Topete, que fueron encontrados sin vida el sábado pasado en el municipio de Jala, ubicado al sur del estado. Hasta el momento las autoridades desconocen bajo qué circunstancias la pareja perdió la vida, aunque al parecer ambos fueron victimados a balazos. Además de que en el lugar donde se hallaron los cuerpos se localizaban dos osamentas, de acuerdo a la información que publica en su página electrónica la revista Proceso. Mientras que aquí en Veracruz se exigió, a través de una marcha de reporteros, la aparición con vida de Moisés Sánchez, quien desapareció el viernes pasado. No se mata la verdad matando a periodistas. Veracruz, estado impune. Queremos vivo a Moisés Sánchez. ¿Dónde está Moisés? Fue el reclamo de reporteros veracruzanos, quienes exigieron la presentación inmediata y con vida del periodista Moisés Sánchez Cerezo, desaparecido en Medellín de Bravo. También en Coatzacoalcos, periodistas protestaron con tapabocas, mientras que afuera del Palacio Municipal de Medellín, colegas portaron pancartas en protesta por la desaparición del periodista. También hubo manifestaciones en Acayuca y Orizaba, donde se sumaron estudiantes y activistas a los reporteros. Los comunicadores en Jalapa, acompañados por integrantes de la sociedad civil organizada, realizaron un plantón simbólico en Palacio de Gobierno del Estado, donde colocaron pancartas, cámaras fotográficas y grabadoras en señal de solidaridad y de exigencia para que no se siga agrediendo al gremio periodístico. Para Contacto Sur, reportó desde Radio Teocelo, Veracruz, México, Reina Melchor. Me han parado apuntándome. En Alerta Contacto Sur, usted hace la noticia. A esta hora de la mañana vamos hasta Honduras. Atención, porque se registra en este momento, al inicio del año, un alto índice de despidos y suspensiones laborales. El gobierno nacional ha dicho que la crisis nos está obligando. Vamos con José Peraza. En Honduras, en los últimos meses se vienen reportando una serie de suspensiones y despidos de personal que laboran en las instituciones públicas del país. Hasta la fecha, las suspensiones y despidos superan las 8,000 personas. El gobierno de Juan Orlando Hernández aplica los despidos en nombre de la crisis financiera que viven instituciones como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, la Empresa Nacional Portuaria, el desaparecido Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia INFA, entre otras. El último remesón se anunció para unos 300 a 400 empleados del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sanaa, cuya sede en Tegucigalpa fue militarizada. Alan Aragón es el vocero del Sanaa e informó la decisión que se tomó. Ya es oficial de que los compañeros que van a ser suspendidos van a estar siempre basados en sus derechos que ha tenido siempre. Es un tiempo de suspensión. Esperamos que el gobierno sea responsable con cuanto a lo que tiene que ser el futuro de cada uno de los trabajadores que van a tener esta notificación. El gobierno informa a los empleados despedidos que tendrán todos sus derechos laborales. Los despidos han sido fuertemente criticados porque se trata de personal clave, capacitado técnicamente, los que se están quedando sin el empleo, privilegiando a los llamados activistas políticos que lograron el empleo gracias al nombramiento por razones políticas y no técnicas o por capacidad para desempeñar un puesto de trabajo. Para el caso, el Sindicato de Trabajadores del Sanaa considera que es un error mandar a gente a la calle sin antes revisar otras estrategias que busquen eficiencia en las labores en las instituciones públicas y brindar un servicio de calidad a la población. Así lo dijo Israel Murillo, sindicalista hondureño. Si ellos creen que hacer una reestructuración en El Sana es lo más conveniente, entonces que nos llamen, que dialoguen con nosotros, nos planteen la situación y nosotros pues aceptaremos en la medida de que veamos que las medidas van orientadas a rescatar la institución. Por los momentos, hasta los secretarios y directores de instituciones públicas han dejado en manos del presidente la continuación o no en dichos puestos. De acuerdo a los análisis hechos desde los grupos que estudian la política fiscal del actual gobierno, las suspensiones masivas de empleados del aparato público son consecuencia de los pactos o acuerdos hechos entre el presidente Juan Orlando Hernández y el Fondo Monetario Internacional. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. De Honduras vamos hasta Chile, porque allí comienza un plan de descontaminación atmosférica. Es una política de Estado que estará vigente en el año 2016. Vamos a escuchar al viceministro de la Gestión Pública, Marcelo Mena. Hoy tenemos un plan de descontaminación que publicar para continuar con la reducción de la contaminación de Santiago. Nosotros hemos tenido desde el año 89 una reducción de la contaminación por material particulado fino, MP2.5, desde un 65% hasta la fecha. Sin embargo, todavía nos requerimos reducir la contaminación actual en cerca de 30% para poder cumplir la normativa de Chile. Entonces, este nuevo plan de descontaminación requiere la participación de todos los servicios del gobierno de Chile, algunos, por ejemplo, como Ministerio de Transporte, para las normas de emisión de vehículos, Ministerio de Salud para fiscalización de estufas a leña, el Servicio Agrícola Ganadero para las quemas agrícolas y así todos los distintos actores del gobierno de Chile que nos van a acompañar en la confección de este nuevo plan de descontaminación que va a estar vigente el año 2016. A esta hora de la mañana tenemos que ir nuevamente a Colombia, porque ayer el presidente Juan Manuel Santos pidió acelerar el proceso de paz que se desarrolla desde el pasado año en La Habana, Cuba. Instó a las fuerzas negociadoras de las FARC y del gobierno a que le pongan el acelerador a los acuerdos de paz y desmovilización para el año 2015. También invitó al Ejército de Liberación Nacional, al ELN, a que se sume de inmediato a las negociaciones para poner fin al conflicto bélico en Colombia, que ya suma las 5 décadas. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Alere, Contacto Sur. Notas breves al cierre. Atención, ha salido un informe de la Organización Mundial de la Salud en la que revelan que hay más de 8.000 personas fallecidas por la epidemia del ébola en África Occidental. Esto pese a los esfuerzos burocráticos de la Organización de las Naciones Unidas y al esfuerzo desinteresado de algunos países como el de Cuba en aportar en materia de salud para ayudar a revertir la epidemia del ébola en el África. En Sierra Leona se mantiene lo que pudiéramos considerar un estado de sitio. Día de Reyes, 6 de enero del año 2015, los deseos de Aler Contacto Sur para América Latina, para todas las familias, para todos los movimientos sociales, es que logren consolidar sus esfuerzos en el año 2015. Desde Caracas, Venezuela, a esta hora de la mañana, Richard Altuve en la asistencia técnica, este servidor Héctor Escandel. Será hasta la próxima, que tengan un lindo y productivo martes. ¡Feliz Día de Reyes! Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.